Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Su primer disco juntos es del año 1997, se llamó Coplas de Madrugada. El segundo disco es del año 2004, se llamó Acoplados. Y el tercer disco que grabaron juntos es del año 2019 y se llamó A Bola de Nieve. Estoy hablando de la gran cantante Martirio y del gran pianista Chano Domínguez. Ambos españoles. Martirio, integrante original del mítico grupo Jarcha, y Chano Domínguez, un fantástico pianista que abreva en las fuentes del jazz y de la tradición de la música española. Contaba por ahí el propio Chano Domínguez que en un viaje a Colombia que realizó en 1998 conoció la obra musical de Bola de Nieve, que era Ignacio Jacinto Villa Fernández, cubano de nacimiento, conocido por este nombre artístico, Bola de Nieve. Como les contaba, Chano Domínguez conoció la obra de Bola de Nieve por allá por Colombia en 1998 y quedó impresionado con la forma de cantar y con lo que él creía la complicidad que tenía con el pianista que lo acompañaba, cuando en realidad no había pianista acompañante, era el propio Bola de Nieve quien tocaba y cantaba. Todos coinciden en que Bola de Nieve es uno de los músicos más geniales que ha dado la Gran Cuba y además un ícono de esa idiosincrasia cubana. Era un actor que se transformaba en cada interpretación, incorporaba matices, formas, dicción y modulaciones distintas dependiendo del personaje que interpretara cuando ejecutaba y cantaba su música. La figura de Bola de Nieve está ligada al teatro popular de Cuba y fue un grandioso intérprete de las letras del gran poeta cubano Nicolás Guillén. Su repertorio es muy difícil, dada esta condición de transformar cada canción en cada interpretación que hacía. Este disco, A Bola de Nieve, de Martirio y Chano Domínguez, es verdaderamente una joyita. Es de esos para sentarse a escuchar, a disfrutarlo, a cerrar los ojos y a vivir el dramatismo de las canciones que cantaba Bola de Nieve. Les invito a escuchar esta preciosa realmente versión con un para mí exquisito arreglo de piano de mano izquierda que hacen Martirio y Chano Domínguez al piano de Hay Amor. Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Ay, amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma. Pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Sí, solo queda en mí dolor y vida. Dejes vivir. Nacido en Buenos Aires, Agustín Ronconi vivió desde siempre en Bernal, localidad de Quilmes. Estudió en la Escuela Normal de Quilmes, empezó estudiando guitarra con un profesor de su barrio y completó los estudios de música en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Viajó de manera aventurera por los Andes de la costa chilena y llegó hasta Colombia en un raid que fue un viaje iniciático. Agustín Ronconi, de quien les decíamos recién, es integrante fundador del grupo Arbolito y Ácido Criollo. Ahora llega con este disco solista, manojo de canciones que lo definen, dan cuenta de su andar por los diversos proyectos, apostando el arte colectivo como un espacio donde sumar a la individualidad. Temas propios, autores fundamentales como el Flaco Spinetta, Víctor Jara o el Cuchi Leguizamón, y queridas canciones de Arbolito reversionadas. Un muy lindo encuentro, mano a mano con Agustín, su frescura musical y compromiso artístico en canciones que invitan al viaje latinoamericano y que, a pesar de ser un disco solista, no es un viaje en soledad. Hay cantidad de amigos músicos invitados que aportan su impronta en cada tema. En cuestión de preparar el equipaje e ir al encuentro de estas músicas mochileras que nos propone Agustín Ronconi. Lo escucharemos desde su disco Músicas Mochileras, el tema Punteado Copajira. diferentes.